Hablando Claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Bonita la música, y como siempre en este ¿qué tal?, ¿verdad, Rafa? Nos gusta acabar con música. En este caso vamos a echar mucho de menos la música con alma de nuestra querida Pepa Pérez. Pero bueno, tenemos ahora canciones para la utopía, ¿no? ¿Eso qué es, Rafa? Eso vamos a ver, porque además Pepa lo ha dejado todo tan alto el listón, que vamos a ver si sabemos hacer algo parecido. Bueno, nunca se quiere imitar nada, sino simplemente... Bueno, aportar, cubrir, aportar y cubrir un hueco que siempre le hemos dado mucha importancia, que es el final del programa, para ya relajarnos nosotros y nosotras, relajar a nuestras oyentes, y que acabemos con un buen rollito. Y bueno, pues canciones para la utopía, pues van a ser una serie de canciones que han servido a lo largo del tiempo para fomentar esa utopía, ¿no? Esa que volvemos al principio del programa. Recordando a Julio, que tanto lo reclamaba y tanto luchó por ella, ¿no? Una utopía que significa el que nunca vamos a estar conformes con lo que tenemos, por muy bien que estemos. Siempre vamos a querer vivir mejor, y tenemos que aspirar a ello, porque está en la condición humana el que colectivamente cada vez vivamos las personas mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues esa es la intención que hemos tenido, y vamos a ver si la conseguimos. Bueno, ¿y cuál es esa primera canción de Canción para la Utopía? Bueno, pues me imagino que, como le pasaba a Pepa, aquí influye mucho lo que uno ha vivido a lo largo de los años, ¿no? Y a mí, una de las cantantes que más me marcó en mi juventud, y que luego también me marcó al contrario más adelante, fue Víctor Manuel, ¿no? Víctor Manuel, sus años 80 y 90 fueron... quizás ya a partir de los 90 cambió, pero uno de los cantantes más reivindicativos y que más claras han puesto las cosas en canciones, ¿no? Y bueno, pues ahí está su discografía, de primero con Asturias, dedica Asturias solamente, pero luego cuando ya se expande a toda la realidad del país, lo que fue el franquismo en todo el país, pues bueno, pues quedan, yo qué sé, a mí me quedan marcadas muchísimas canciones, ¿no? Y hoy hemos querido traer una que viene muy al pelo con la situación que estamos viviendo, por desgracia, otra vez, que es el de arroparnos a las banderas. En concreto, él habla de la que ahora mismo está más de moda, otra vez, que es el arropamiento a la bandera de España. Y no solamente el arropamiento a la bandera, sino esas actitudes autoritaria, el querer imponer un tipo de país, de pensamiento, el que una bandera que es de todos, supuestamente, si tú no la piensas como esas personas la piensan y la quieren, y que de qué la rodean, tú no eres español, tú no eres esa de no lo puede que ser es de toda bandera, de la, más que mostrarla y sentirse orgulloso de ella, lo que hacen es restregártela por la cara, ¿no? Porque quieren imponer, ¿no? Y nos hacen sentir que, bueno, pues una cosa que podemos sentir como nuestra, hay gente que la siente más, gente que la siente menos. Yo personalmente considero la bandera un trozo de tela y no lo considero para nada lo que haya que agarrarse. Pero bueno, hay gente que sí la podría tener como algo propio y que lo sintiera, claro, como algo propio, pero claro, si significa algo de lo que opuestamente tú opinas, pues ya te causa un rechazo, y entonces ya estamos formando pues lo que se está montando, ¿no? Un guirigay, un mal rollo, una violencia injustificada, además, en torno a una cosa que además, por desgracia, no da de comer, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿la escuchamos? Pues, si nuestros técnicos lo tienen a mano, vamos a escuchar. Tenemos dos. Vamos a escuchar de Víctor Manuel, Esto no es una canción, paréntesis, es un corte de manga. Cuando hablen de la patria, no me hablen del honor, no me cuenten batallas ganadas cara al sol. Tal vez si me contaran que no importa el color, ni el sexo ni la raza, al bando en que luchó. Cuando hablen de la patria, no me hablen del valor, no jueguen con el sable ni tachen de traidor al que la lleva dentro. pega al corazón y no anda por la calle con ella en procesión. Cuando hablen de la patria, no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador. O repetir su nombre, no te armas de razón. Aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios. Uf, qué canción, ¿no, Rafa? Sí, traído. Pone pila, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es que estas canciones, esta, Cruzar los brazos, que era sobre el tema militarista, sí. Mujer de Calama, sobre la dictadura chilena, la madre, luego ya la sobre madre. El tema, la temática de la droga. Mm. Bueno, pues es verdad que es que Víctor Manuel tenía una sensibilidad vale. muy, muy grande a la hora sí. de componer, y luego, sin tener una voz fantástica... Vaya. Le pasaba como a Carlos Cano, ¿no? Que le salía de la patata y, sí. bueno, a mí me llenaba mucho, ¿no? Bueno, pues con este tema vamos a cerrar este ¿qué tal? Que hemos compartido tú y yo, Rafa. Y además con dos monstruos de la técnica, que Adri y Javi, que, bueno, que ha sido un... Lo han hecho genial los dos, vaya, ¿eh? Yo, ahí, mano a mano. Nos han llevado como las procesiones. En volanda. Muchas gracias, chicos. Y a vosotras y a vosotros que habéis estado ahí durante esta mañana. Espero que os haya gustado. Y, bueno, y nos vemos el sábado que viene con más temas, más actualidad. Y aquí estaremos, ¿no, Rafa? Aquí estaremos. Muchas gracias, Rafa, también por compartirlo Nada, conmigo. Un placer. Y nos vemos prontísimo el sábado que viene y nada más. Muchos besos para todas y que tengáis muy buena semana. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?